que no tengo que cuidar tu cariño. Hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño. Hoy tus caprichos ya no sufro. ¡Esa! Suenan los auténticos decadentes, acompañados por los nocheros. Ahí va, él es el gran señor. Haciendo esta nueva versión de El Gran Señor. Canción que la semana pasada ubicaba el puesto número 17 en el ranking de la radio. Hoy hablamos de descensos. Puesto número 28. Puesto número 28 para los decadentes. Esta semana descendieron 11 lugares en el ranking. Así es, necesitan de tus votos. Recordamos que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Te había dicho, en unos minutos íbamos a hablar de nominados. ¿Y qué te parece si hablamos de ellos? Nominados. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Primeros nominados que tenemos en el día de hoy, estamos hablando de Gente de Zona, acompañado por Gerardo Ortiz haciendo Otra Botella. Escuchalo y si te gusta, a seguir votando, a votar por Gente de Zona. Si es uno de los 6 nominados que te presentemos hoy, el próximo fin de ingresará al ranking. Esto está absolutamente en tus manos. Primer nominado, Gente de Zona, Otra Botella, junto a Gerardo Ortiz. Alcohol es un remedio para el dolor. Ay, no, no, no. Pero tal vez en este trago consiga una solución para el desamor. Dame otra botella. Lo nuevo de Gente de Zona, acompañado por Gerardo Ortiz. Otra Botella se llama. Si te gustó, tenés que votarlo. Él es uno de los 6 nominados que vamos a tener esta semana. Llegamos ahora al puesto número 16 del ranking, donde hablamos de descenso, de ascensos. Nuevamente hablamos de ascenso. La semana pasada esta canción ubicaba el puesto número 30. Hoy, gracias a tus votos, puesto número 16. Estoy hablando de Noel haciendo Disimular. Puesto número 16. ¿Cómo se vive sin tus besos si te vas? ¿Cómo decirte que te quiero si no estás?